Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Y arrancamos el programa número 28, que no voy a hacer como Muniki de estarme liando en cómo decir los nombres de los números que tienen nombre. De esta 16ª temporada, y hoy vamos a tener un programa que antes le podríamos haber llamado Express, ¿no? Uno de esos programas mano a mano, cortitos, al pie, súper directo, y estamos en fecha especial porque es el Season Day, finalmente, así que no voy a darle chapa al respecto, no voy a hacer ningún comentario, salvo uno muy pequeñito sobre el final porque está relacionado con una noticia, y paso inmediatamente a presentar a mi compañero, el grandísimo señor Ricky Snyder. ¿Qué tal, Ricky? Buenas noches. Para mí hoy es un día especial poder grabar contigo, el día que sale tu juego, Chronos de New Dawn, ese pedazo de juego de terror que ha salido bastante bien por lo que he leído en las críticas. Y a ver si en las próximas semanas, meses, le puedo dar caña, tío, porque tengo muchas ganas de ese juego. Sí, y estaremos esperando tu análisis porque sabemos que es una temática que te gusta mucho y que siempre lo juegas con criterio y luego eso mismo se transporta a los análisis. Que de hecho, sea de paso, hoy nos traerás uno, ¿verdad? Correcto. Así es. Bueno, vamos a pasar entonces rapidito con las noticias, que han habido unas cuantas. No nos hemos parado a buscar en detalle ni ahondar mucho, porque tenemos Ubisoft que nos ha traído las dos primeras, o dos noticias bastante curiosas. La primera es que ha vendido IPs y Atari, la misma Atari de los de la 2600 y compañía, ha comprado 5 de esas licencias. Está, ha comprado en particular Cold Fear, Child of Eden, I Am Alive, Grow Home, y creo que hay otro de la franquicia Child of, pero no lo estoy viendo por aquí. Ah, no, era del Grow, porque Grow Home y Grow Up, por algún motivo, a pesar de que parecía ser la misma franquicia, Ubisoft los tenía como franquicias separadas, así que esos cinco títulos, o esas cinco franquicias, esas cinco IP, mejor dicho, ha comprado Atari recientemente a Ubisoft, que siguen en sus planes de ver cómo dejar de perder dinero y demás. ¿Qué te parece, Ricky? ¿Has jugado alguno de estos juegos? ¿Estás interesado en esa franquicia? ¿Cómo te siente la noticia? Hombre, yo he jugado de los que has comentado a dos, porque sí que tuve el Child of Light, pero no lo llegué a jugar. El Alien Alive, que lo jugó. Este es Child of Eden. Que no sé si Child of Eden. Ese era el de la música, creo que era, o así, ¿no? Claro, el Children of Light. Ese está ya confundido, ese era un RPG 2D. Sí, correcto. Sí, sí. Pero entonces solo he jugado dos. El otro sí es verdad que me sonaba que era algo, ahora que me lo has corregido, es verdad, algo de la música o algo así, creo que era, no me acuerdo exactamente. El Alien Alive, que era un juego, si no recuerdo mal, en blanco y negro de supervivencia, que estaba bastante curioso. Era uno de esos juegos en ese apogeo arcade, sobre todo en la época de la 360, que salía bastante juego. Yo lo jugué y la verdad que tengo un buen recuerdo de él. No es un juego que me acuerde de él, pero ahora que lo has nombrado, dices tú, pues no estaba mal, que es lo que suele pasar a veces con esos juegos. Y el que a mí me sorprende es el Cold Fear, tío, porque es un juego que yo lo jugué en la primera Xbox, de miedo, que estabas en un barco. Si es ese, y no me equivoco de juego o de más historia, pero era un juego que a mí me gustó bastante, porque tenía ese componente de estar en un barco, que te vayas arandeando para atacar a los enemigos. Y también es de esos juegos que en algunos recopilatorios de terror, pues acabas saliendo y siempre embosas ahí una pequeña sonrisa, que diciendo, hostia, este juego está guay, que no hayan sacado una secuela. Bueno, pues a lo mejor no vendió lo que debería haber vendido en su momento. Pero me gustaría ver qué planes tiene Atari con, sobre todo con este juego, tío, que ahora puede ser un buen momento para traerle un buen rebozado técnico al título, una saga que los amantes de los juegos de terror lo conocen, y ponerlo de actualidad y que puedan dar un pequeño pelotazo con ese juego, Sí, la verdad que que al final es una queja que solemos tener, ¿no? Recurrente, cuando estas grandes compañías que tienen muchísimas IP, algunas de esas IP que fueron juegos importantes de nuestra infancia, o no de nuestra infancia, en la adolescencia, o de hace unos pocos años, como en este caso, estamos hablando de todos juegos unos pocos años. Ya eso nos pasa a los viejos, que empezamos a decir pocos años, cosas que salieron hace 15 años atrás. Pero que son juegos que por algún motivo les tenemos cariño o interés, nos ha generado interés la franquicia, nos ha generado interés alguna mecánica, alguna propuesta, y que vayan a morir. Y esto lo hemos hablado un montón de veces con juegos de Konami, lo hemos hablado con títulos de Ubisoft, franquicias de Ubisoft, franquicias de Activision, que Activision hoy por hoy es una empresa que lanza un solo juego al año, y es el mismo, nada más que con versiones numeradas posteriores. Entonces yo siempre a favor de que se vendan estas IPs y que no le están dando uso, que tampoco hay planes en el futuro para darle uso, porque ya vamos a hablar un poquito sobre el futuro de Ubisoft, pero no parece que sea mala jugada para ninguno de los dos. Atari consigue unas IP para desarrollar otros títulos, para sacar beneficios con cosas que considera que tienen un nivel de calidad o que han funcionado en el pasado, y Ubisoft se deshace de cosas que de todas formas no tiene pensado usar. Bueno, también, tío, esto denota un poco lo complicado que es triunfar en el sector de los videojuegos, porque si Atari quiere volver, lo suyo sería que a lo mejor lo tirase de su IP o que crease unas nuevas, pero es que está comprando otras que pueden ser bastante interesantes y que a lo mejor, si no tienen ese nombre detrás o esa gente siguiéndolo, pues lo mismo se quedan en agua de borraja. ¿Y qué prefieres? ¿Una IP nueva? ¿Una antigua trayéndola aquí? ¿Que te repitan las mismas? Es que las fórmulas a veces, tío, del éxito son muy complicadas, más a día de hoy en los videojuegos, que la cantidad de títulos que salen es brutales, y salvo juegos como el mencionado al comienzo del programa, Silk Song, que era ya mucha gente esperándolo, muchos años de retraso, mucho hype, acaba saliendo, acaba arrasando, y es muy complicado llegar a tener a esos extremos, es decir, un juego de éxito, no de éxito masivo, que eso ya es hiper mega complicado, pero de bastante éxito, que te dé pie a seguir continuando con la saga o a desarrollando otro juego. Sí, totalmente de acuerdo. Es una industria complicada, y lo hablamos muchas veces. Estamos en una actualidad en la que se salen miles de juegos, o por lo menos cientos de juegos cada día en Steam, y la cantidad de maravillosas obras de arte que seguramente se nos pasan porque nadie puede jugar todo, y que podrían haber sido grandes títulos. La verdad que es un momento difícil para los desarrolladores y los estudios poder destacar, porque es un mercado muy saturado, muy saturado. Pero bueno, no nos vayamos muy lejos, mantengámonos en Ubisoft, y es que ha habido una filtración de estas que ya estamos tan acostumbrados en estos últimos tiempos, pero de la hoja de ruta de Ubisoft. Y aparentemente no hay muchas sorpresas, salvo algunos puntos en particular. Había un leak de cómo era el calendario interno, de los próximos dos años. Es decir, todo lo que incluye los juegos hasta 2027 incluido, y tenemos los sospechosos habituales, que son los tres juegos de Ubisoft que sabemos que sí o sí salen, porque son sus franquicias estrella, por así decirlo, sus franquicias insignia, sus buques insignia, que son Assassin's Creed, Far Cry y Ghost Recon. Todos ellos van a tener en los próximos dos años, o está planificado que tengan un nuevo juego, pero hay algunas cosas tanto más llamativa. Por ejemplo, se habla de un remake de la Splinter Cell, que es algo que la gente viene pidiendo, un nuevo Splinter Cell, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero bueno, por lo menos un remake que a lo mejor puede tomar la temperatura de qué tan interesante está la gente, ¿no? Luego se habla de utilizar la franquicia Far Cry para sacar un extraction shooter, como no, tratando de llegar mal y tarde a una moda. Pero lo más llamativo es que quieren hacer un juego un proyecto llamado Alterra, no quiere decir que así se va a llamar el juego, pero un juego estilo Animal Crossing. Está. Y luego la mentira que, para los que quieran comprarse una peluca de payaso, hoy por hoy está en oferta, que es que se sigue esperando que hayan cosas de Beyond Good and Evil 2. De todo esto, ¿qué es lo que te sorprende, Ricky? ¿Qué es lo que te parece esperable? ¿Qué es lo que te hubiese gustado ver? ¿O qué te llama la atención? Hombre, la verdad es que no me ha llamado la atención nada, tío. Pero en el sentido de que Ubisoft ya lleva viviendo de 2-3 sagas conocidas, que vienen siendo Rainbow Six, Ghost Recon, que puede que tenga su recorrido. Yo a lo mejor no la incluiría dentro de mi top 3 de sagas conocidas de Ubisoft, Far Cry y Assassin's Creed. O sea, partiendo de esos tres, si los quitas, ¿qué te ha salido de éxito por último? ¿El Skull and Bone? No. ¿El What Do Legion? Ya se olvidaron de esa saga. Sacan muy buenos juegos, como es el de Príncipe de Persia en 2D, y sacaron hace poco uno de Roguelike. ¿Dónde está la publicidad? Nadie lo sabe. Pues muy bien por Ubisoft. Y al final es un poco lo que hablamos en la noticia anterior, de grandes sagas que están consagradas, pues al final te pueden garantizar cierto nivel de éxito, como pudo ser el Assassin's Creed japonés, que te llegue, te cubre gastos y puedas obtener beneficios. Pero claro, al final tienen que espaciarlas en el tiempo para que te puedan seguir atractivas, darle algún añadido. Yo soy fan de la saga Assassin's Creed y este último no me lo pide de salida y ya es que me olvidé de él. O sea, a lo mejor si lo ves en una oferta y dices tú, ah, pues mira, sí, es verdad que habían sacado Assassin's Creed este Shadow, no sé si se llamaba así o algo de eso, japonés. Ah, muy bien, no voy a poner a jugar eso ahora, después de... No sé si sale en febrero de este año o del año pasado, no me acuerdo ya. Pero no voy a pasar por caja por ese juego. Far Cry, si lo hacen un Extraction Shooter, cagan la saga. O sea, si haces eso, ponle una X a la saga para siempre, pues la vas a reventar. Y que te saquen un Animal Crossing o así, pues oye, me lo puedo creer. Ellos han sacado proyectos en su pasado interesantes, como el Immortal Phoenix Rising, que es un juego tipo Zelda Breath of the Wild, bastante asequible, bastante amigable, y que a los fans de esos juegos, pues lo jugaron, y muchas veces, pues Rudy, si te lo puedo comentar, que le pareció un gran juego, va que también. Incluso mi hermano creo que lo llegó a jugar también y le gustó bastante. Y si tú, joder, tío, tienes ahí nuevas IP que eran muy buenos juegos y que no ha sabido continuarlas o no ha obtenido el éxito que tú esperabas y las estás dejando morir, pues tío, al final te acabarás quedando con tres sagas que es lo que te pueden dar un poco de dinero y el resto las acabarás vendiendo, tío. Oye, no te extrañe que acabe pasando eso con el tiempo. Sí, es que es una posibilidad. También aparentemente, dice que se está trabajando en un remake de Rayman y que estarían pensando en desarrollar el Rayman 4. Eso parece un poco menos claro, igual que dicen que hay un plan fuera de esta filtración para 2017 para meter The Division 3. ¿Qué decir? The Division 3 me lo creo más, por ejemplo, que sí, que otros juegos, porque es verdad que The Division pues también funciona bastante bien. Luego habías comentado el remake del Best Sprinter, que creo que se oía también de hace tiempo. Yo creo que es un testeo de a ver cómo está la saga, como tú bien comentaste. Y Rayman es una pena, tío, porque Rayman ha sacado muy buenos juegos con el Origin y el Legend, que estaban cojonudos. Pero volvemos a lo mismo, si tus expectativas de venta son una locura y no se cumple, pues a lo mejor tienes que ser más realista y poner unas expectativas de venta un poco más bajo de tu top de venta que has tenido hace bastantes años, que por desgracia has quemado las sagas con unos modelos que funcionan, pero los has hecho muy repetitivo en el tiempo. Todo se basa en lo mismo, mundos abiertos, un montón de iconos, llámalo What Do, llámalo Far Cry, llámalo Assassin's Creed, todos beben de lo mismo. Y al final ocurre pasando eso, que cuando tú todos los años acabas jugando lo mismo, te das cuenta de que Ubisoft hace siempre lo mismo y acabas dejando de lado pues esas sagas, aunque te gusten un poco la historia, lo has seguido y demás, pues obviamente las acabas dejando de lado porque al final no dejas de jugar lo mismo en primera persona, que en tercera persona siendo asesino, que teniendo armas en primera persona, que siendo un militar que va a salvar el mundo. O sea, es la misma mierda con diferente collar. Sí. A ver, la verdad es una pena cuando se mueven un poquito de su eje y tratan de hacer algo un poco más doble A, le ponen expectativas irrealistas o no le dan la publicidad y el apoyo. Lo habías mencionado antes el Prince of Persia, y ahora estamos y antes estuvimos en una situación similar con los Rayman, ¿no? Que fueron muy bien recibidos por la gente, muy bien recibidos por el público de plataformas, pero el público de plataformas no compone el mismo porcentaje de jugadores que componía en 1997. Entonces, no tener ese tipo de cosas en cuenta por parte de Ubisoft hace que, creo yo que son, es uno de los factores principales, que se cancele el proyecto, que declaren algo como fracaso o como poco interesante, y nos perdamos de grande título, porque si algo ha quedado demostrado con lo que ha sido el Lost Crown, el Prince of Persia, es que todavía hay talento de sobra en Ubisoft para hacer algo innovador, para hacer algo distinto, para hacer algo potente, para hacer algo memorable y divertido. Pero no es la fórmula que le gusta a la familia Guillemot, evidentemente, porque no le da los resultados que buscan. Así que veremos qué pasa con Rayman y con la dirección. Digamos, lo comento, que mi franquicia favorita de First Person Shooter, que está en vigencia, o sea, actualmente vigente, es Far Cry, con diferencia. Me gustan mucho los juegos no jugables, pero la historia siempre ha sido bastante estúpida y últimamente, que es el último Far Cry, el 6, es vomitiva, es el ridículo sobre el ridículo. O sea, buscaron unos checkpoints de cosas que tenían que hablar, los metieron todo por cansador, y es un juego que te termina arruinando mucho la experiencia, a pesar de que jugablemente es divertido. Yo estoy interesado por, de todos los juegos que se comentan, creo que más estoy interesado en ver qué es lo que hacen con Rayman, porque Assassin's Creed hace mucho que le perdí la pista. Estuve jugando un poco a Mirage, me estaba más o menos entreteniendo, pero dejé de pagar el pass y no lo voy a comprar. Y Far Cry seguramente cuando salga, ¿no? Porque paso a comprar juegos a 80-90 euros, pero es Ubisoft, terminará cayendo en una oferta y veremos, o entrar en Pass o en algún este servicio de suscripción y veremos qué tal. Claro. Bueno, Trikis, has estado jugando a un título que es el revivir, que hemos estado hablando de revivir franquicias, de revivir sagas precisamente en la noticia anterior. Y he estado jugando uno que es el, vamos a decir, resucitar la esencia de un clásico de los 8 bits, que es Ninja Gaiden. Busco por aquel nombre, pero así no lo digo mal. Ah, no me lo noté el nombre, porque tiene un subtítulo, porque se llama Ninja Gaiden Rage Band. ¿Vale? Es un juego que ha salido este año, hace relativamente poquito. Yo tuve la suerte de probar la demo, me encantó, pero ¿para qué quedarnos con la demo si podemos tener el análisis completo? Así que, Rick Knight, cuando quieras, arrancas el Consejo de Sabios. Pues nada, sí, esto es un revival 2D, por decirlo de alguna manera, ya que, como bien conocemos, la saga pasó a la 3D en esa mítica versión de la Xbox original. Luego ya sacaron la segunda parte en 360, fueron porteándose con los Black en PlayStation 3, salió el 3 en la generación de 360, si no me falla la memoria, y ya hasta entonces pues no ha habido más que algún recopilatorio por aquí y por allá, y el anuncio que sale en unos próximos meses, no sé si era octubre ya, el Ninja Gaiden 4 por la parte de Platinum Game y con la supervisión de la gente de Ninja, de Team Ninja. Y en este caso, pues se han apoyado para sacar este Ninja Gaiden Rage Bound, un juego en 2D de la antigua escuela, en la gente de Blasphemous, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, son los creadores de Blasphemous 1, Blasphemous 2, así que tenemos aquí un producto patrio. Entonces, para todos los amantes de esta saga que la han vivido, yo tuve la suerte en su época de haber jugado al Ninja Gaiden en la Master System y tengo el honor de haberme lo pasado. Después de 300.000 millones de intentos con un amigo, pues lo conseguimos pasar. Eso fue sudar sangre, meado de todo para poder pasarte esa burrada de juego. Y en este caso, pues es un juego que siempre entendemos a la saga de Ninja Gaiden como una saga difícil, pero este juego no es que sea fácil, es un juego de dificultad normal con algunas zonas complicadas, en el cual tú eres el protagonista en el sentido de que tú le puedes dar si quieres más dificultad al título o no. Y aquí esto, Ricky, por lo poco que pude probar yo, que es lo que probé en la demo, en dificultad lo pondría quizá un término medio entre lo que es un The Messenger y un Ninja Gaiden de 8 bits. Y más cerca diría, o 16 bits, porque también salió un Ninja Gaiden para Super Nintendo, creo. Y más cerca de Messenger, en el sentido que las herramientas que tienes para poder afrontar y la configuración de que ya que no te aparecen esos enemigos injustos, ¿no? Ninja Gaiden era un juego muy de que te aparecía un perro de la nada, que no lo podías esquivar, que tenían patrones aleatorios, era bastante, bastante jodido con eso. No lo noté, por lo menos en la demo, en lo que sea, ese tipo de cosas, a pesar de no ser excesivamente fácil, que no es The Messenger, para que nos entendamos. Ah, pues sí, yo lo que tocaría, no me he jugado al The Messenger. Pero sí es verdad que es un juego que yo, que no soy muy de hack and slash y demás, pues me lo pasé y en general, salvo un par de tramos, lo pasas bastante bien. O sea, es decir, puedes repetir alguna zona, los enemigos finales, pues obviamente es donde está el mayor reto, que le tienes que coger un poquito los trucos para saber cuándo puedes atacar, cuándo tienes que esquivar. Pues aquí tenemos un botón de esquiva, ¿vale? Por lo tanto, pues nos facilita esos ataques que parecen imposibles de eludir, pues con ese botón de esquiva. Pues eludes el daño y encima también tienes la posibilidad de saltar y hacer una especie de dash en el cual pues también puedes eliminar, esquivarte esos golpes que te van mermando la vida y que al final pues te van pasando factura en esa clase de combate. Un combate que, como comento, tira de hack and slash, en el cual tu personaje pues lo vamos evolucionando a lo largo de la partida, siempre y cuando cojamos una serie de escarabajos que están escondidos en los niveles, relativamente fáciles de conseguir, pero en algunos pues nos costará un poquito más dar con la tecla, ya que están escondidos o tenemos que saltar en un momento determinado en diferentes fases con vehículos que le dan esa variedad al juego para que no te aburras en las 5 o 6 horas que dura este juego. Con un control muy bueno, muy ajustado, los fallos los vas a cometer tú en general, salvo algún tramito que sí es verdad que el control no me acompaña del todo, pero por norma general el control va de lujo, unos gráficos muy, muy buenos, acorde con un 2D pixel art actual, que lo hace muy llevadero, una historia bastante currada para hacer un juego de este corte tipo arcade, que está muy, muy guapa también, y luego una dualidad de personajes muy interesante con nuestro protagonista, que acaba cuerpo a cuerpo, y el segundo compañero que tenemos, que ataca a distancia, y ahí jugamos un poco con la combinación de dos barras, porque tenemos por un lado la barra de nuestra vida y la barra del compañero que ataca a distancia, que se va gastando, por lo tanto tienes que un poquito conjugar con eso. Luego puedes ir recargando a medida que vas avanzando la partida, y para colmo, de rechar un poquito de riso, pues nos vamos a encontrar una serie de enemigos con los cuales, si los matamos ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia, nos van a dar como una especie de medio ataque potente que revienta a un enemigo directamente, porque nos van a poner enemigos gordos que necesitas varios golpes para acabarlo, y gracias a ese ataque pues te lo puedes reventar y ir bastante rápido avanzando en nivel. ¿Por qué comento esto? Porque también este juego está muy orientado hacia los speedrunners. De ahí que comentaba que tú puedes tu dificultad. Tú quieres jugarlo tranquilamente y disfrutarlo. Oye, pues aquí tienes tus puntuaciones, pues acá cogerte tu rango B cuando acabas el nivel, rango A si eres bueno, un tiempo estimado, y a partir de ahí acabas el juego y te pierdes otra cosa, que fue lo que hice yo. ¿Qué ocurre si eres un tío que le gusta sacarle suco al juego, hacerlo lo mejor posible y demás? Pues te pones penalizadores, puedes comprar penalizadores que te puedes activar a tu personaje, y lo que consigues con eso es que el juego sea más difícil, pero vas a conseguir más puntos, vas a conseguir más historias, domina cada nivel para llegar lo antes posible hasta el final y que tu rango sea en todos los niveles ese. Por lo tanto, es un juego que, si te gusta sacar el 100% del juego, vas a tener que dedicar más de esas 5 o 6 horas que yo le dediqué, no sé si suplican las 12, las 15, pero claro, ya estabas hablando de palabras mayores, de ser un experto en esta clase de juego. Tienes que aprenderte dónde salen los enemigos, cómo te atacan, cómo reaccionas tú, intentar pasarte el nivel sin morir, que también es eso, que el juego te pone retos, cada nivel tiene su reto, uno es no morir, otro es matarte 30 enemigos de una manera, el eliminar con dash a los otros. Entonces también juegas un poquito con, vale, ¿qué tengo que hacer en esto? Voy a intentar conseguirlo. Te va enriqueciendo cada nivel con esas cositas que son añadidos extras y que, bajo mi punto de vista, me parecen sublimes para que la experiencia de juego sea lo más compacta y lo más espectacular posible, vaya. Sí, sí, eso que dice tiene mucho sentido, porque es un punto en el que solemos ver que franquicias que quieren venir a la vida luego de varios años fracasan precisamente en trasladar un juego que era viable hace 15, 20, 30 años atrás a lo que son las expectativas de los jugadores hoy por hoy. Y creo que este juego, por lo poco que repito, por lo que se ve en la demo, tiene todo eso muy, muy controlado. En el sentido de gamifica momentos del juego, como has dicho, con los desafíos o que tienes objetivos secundarios que cumplir en los mapas. Te da este componente estratégico que contabas recién, ¿no? De matar cierto enemigo te da el poder para que el próximo lo puedas hacer más rápido, para que puedas abrir una puerta y elegir un poco cómo gestionar esas habilidades. Luego hay no quiero tener detalles, pero hay otro tipo de poder que te permite otras combinaciones. Y eso creo que lo que han hecho es muy, muy interesante, porque si sacaban otro Ninja Gaiden como los Ninja Gaiden de Nintendo, si iban a comer una mierda, lo iban a comprar cuatro frikis y no iba a pasar nada. Pero esto está, se nota que hay una búsqueda de decir, vamos a trasladarlo a cómo son los videojuegos hoy. Exacto, incluso tienes una habilidad que según vas matando enemigos se te va recargando. Digamos que es tu poder especial, por decirlo de alguna manera. Más diferentes checkpoints que tienes a lo largo de los niveles para que no tengas que pasar todo desde el principio. No es como los juegos de antaño, que si jugabas un nivel y perdías, pues tenías que empezar obviamente todo el juego. Aquí, como vas seccionado por niveles, pues te vas poniendo checkpoint para que tú vayas avanzando. Oye, mueres aquí, bueno, te ponemos aquí en este checkpoint y puedes acabarte el juego. Es muy bien lo que tú acabas de comentar. Un juego antiguo que han adaptado su esencia a la actualidad con las cosas buenas que tenemos hoy en día, y le han dado un empaque muy bueno para que el que quiera jugarse la historia y pasárselo pueda hacerlo, aquel que quiera sacarle mucho suco lo tenga, facilidades a la de los checkpoints, te quitas con diferentes amuletos mejoras a tu personaje, o más bien que quitarte mejoras es ponerte penalizadores. Pues luego las mejoras las puedes ir comprando y las vas desarrollando, igual que el tema de las armas, que también tienes mejoras. Y entonces, pues claro, tiene una serie de cositas que te van enriqueciendo tu personaje, ¿vale? Porque ese progreso lo vas obteniendo según vas jugando. Y luego, por otro lado, pues el tema de la continuidad, alargar el videojuego y, sobre todo, que no se pierda la esencia de Ninja Gaiden. Con todo eso en conjunto, tenemos, bajo mi punto de vista, un muy buen juego. Vale, yo me lo pasé muy bien, ¿no? Cuando me lo pasé en esas 5 o 6 horitas, lo disfruté bastante. Lo iba combinando otro título que me parece soberbio, que es I Am Your Best, que ahora lo tienes en el Game Pass también, que acaba de salir, o saldrá este mes. No sé si cuando ya salga este programa, pues ya estará disponible, que es otra joyita que ya analizaremos en otro programa. Y que lo puedes conseguir por 30 euretes en PC, Switch, si no me equivoco, PlayStation, Xbox, y si te vas en el caso de Xbox y te lo quieres pillar ahora que has escuchado el análisis, que ha salido hace poquito y demás, y te quieres ahorrar unos euros, te lo puedes comprar en la Store de Islandia. Es muy sencillo, te logueas en la Store de Islandia, pones tus datos, tu tarjeta de crédito, y por unos 15 euritas, pues te lo puedes pillar, o te esperas una ofertita y lo consigues por 12 o por 10. Yo por 15 euros, vete de cabeza, si tengo una Xbox, tío, son 15 euros, píllatelo, porque el juego merece mucho la pena. Y es un juego de los que a mí me gustan, que no se alarga en demasía, sabe que quiere ser muy completista, cumple con su objetivo, te lo pasas bien, y cuando termina dices, hostia, me lo he pasado guay, muy bien este revival de Ninja Gaiden, y te esperas con ganas hasta Ninja Gaiden 4, tío. Por lo tanto, yo creo que aquí la gente de Blasphemous ha hecho un gran trabajo, y si encima podemos adquirir un producto patrio, que le han dado ese beneplácito de poder trabajar en una saga muy conocida a nivel del mundo de los videojuegos, pues oye, tío, qué mejor manera que apoyar estos proyectos, pues comprando los juegos. Exactamente, muchísimas gracias, Rignay, por ese análisis. Ya saben, juego súper recomendado, Ninja Gaiden Ragebound, ahí lo tienen para cualquier tienda. Precio recomendado ya por 15 euros es para no pensárselo. Precio máximo, Ricky, diría unos 20, o deberíamos tratar de apuntar a los 15. No, hombre, si apuntas a los 15 siempre está bienvenido, pero también es como todo, si no te lo has pillado el día 1 y ahora estás un poco dudando, lo que sea, oye, pues por 20 euros diría yo que ahí vete de cabeza, y si ya te gusta el análisis y le tienes ganas y tienes una Play o lo que sea, oye, por 30 euros tampoco me parece excesivamente caro. También hay que valorar lo que le vayas a dedicar al título, pues si a lo mejor lo haces como yo, te juegas lo básico 5 o 6 horas, se te puede parecer corto. Si vas a sacarle todo el suco, pues ya te vas a las 15 horas y dices tú, oye, pues 30 euros 15 horas, pues sí me compensa un poquito más. Exacto, perfectamente. Bueno, repito el agradecimiento, Ricky, por el análisis, y vamos a cerrar con una última noticia muy muy muy fresquita, que ni siquiera es noticia, simplemente un comentario sobre la realidad. Como sabrán, tras muchos años de espera, la gente que estaba esperando la secuela del afamado Hollow Knight y estaba buscando tener Soul Silson, después de varias promesas de ya sale, que no se cumplían, y de muchísimas pelucas repartidas por ahí, muchos de nosotros la tiramos, pero nos dimos con un canto en los dientes, y es que Steam y muchos otros servicios, muchas otras tiendas digitales, en el momento del lanzamiento del juego se rompió la posibilidad de utilizar la tienda. Se rompieron las tiendas. Se rompió la tienda de Steam. Estaba rota la tienda de Humble Bundle para algunas personas. Todos problemas en PlayStation. Porque ha sido una afluencia masiva, como en mi caso particular. No recuerdo que nunca haya ocurrido por un título. Que salga un título y que rompa plataformas. Sí que sale un título y de repente los servidores que tenían que estar aguantando no aguantan y no se puede loguear, no se puede conectar. Pasará cuando salga Harley 6 adelantado, cuando salga GTA 6 pasará que la gente se va a querer conectar al online y no va a poder y le va a dar fallo. Eso es más o menos lo habitual, que los servidores no se estén preparados, pero que las tiendas, las plataformas se hayan reventado, que yo al final para comprarlo tuve que hacer unas maniobras de cuidado, ha sido, bueno, la gente de vuelta empezaba a desempolvar la peluca, a rescatarla del basurero y a decir, ok, me toca seguir esperando. Sé que no es tu caso, Ricky, que no has estado en eso, pero ¿qué te ha parecido todo la locura que se ha vivido hoy a la tarde? Hombre, se denota lo que habías comentado antes fuera de micro, que la gente lo estaba esperando durante muchísimos años. Un juego muy muy querido que se ganó su fama, pues yo creo que poco a poco, con el Hollow Knight. Al principio pues lo mismo pasó desapercibido, pero poco a poco se fue dando a conocer. Y es el gran Metroidvania, digamos, de la era moderna. Pues si alguien le pregunta cuál es tu Metroidvania favorito a día de hoy, o te dicen Castlevania Symphony of the Night, o te dicen Hollow Knight. O sea, no creo que haya mucha discusión en eso, y si es así, pues que me lo rebatan, pero vamos, un poco por lo que yo entiendo del género, serían esos los máximos exponentes del género. A partir de ahí, que un equipo pequeño que le ha dado un cariño tremendo al juego, que yo creo que lo habrá pulido al máximo, no querían fallar a los fans, es una responsabilidad muy enorme la gente que ha tenido del desarrollo de Silson, y a lo mejor en base a eso pues se habrán tomado su tiempo para ver qué podían aportar, qué podían mejorar a la fórmula. Tú lo comentabas fuera de micro, que los ataques ya no van hacia abajo, sino en diagonal. Ya se te cambian muchos patrones a la hora de jugar, porque tú vas a estar jugando de una manera, te tienes que reacostumbrar a otra. Más muchas sorpresas que habrán a lo largo del juego seguramente, pues hacen que las expectativas hayan sido máximas, con ya va a salir, no sale, muchos hay de por medio. Y encima, con el buen hacer que tiene esta gente de cómo ama su obra. Sobre todo lo enlazo ahora con una pequeña noticia, que es que ellos lo pusieron a 20 euros y la gente le estaba pidiendo que lo pusieran más caro todavía. O sea, que es como el culmen de la estupidez humana, ¿sabes? Es decir, oye, te doy este juego que lo has estado esperando, te cobro lo que yo creo que es que te tengo que cobrar, que son 20 euros. Y la gente, no, cóbrame más. O sea, no, nos hemos vuelto locos, tío. Es una cosa muy muy loca que yo creo que muy pocos títulos lo han conseguido, que a mí me suena que te pida, que alguien haya pedido que se venda más caro un juego de lo que se vende. Es la primera vez que lo he escuchado en mi vida. Y eso denota pues el buen hacer que tiene esta gente, la pasión con la que los usuarios lo viven, y eso se ha denotado pues con la caída de las stores y demás historias. Y bueno, ya pasarán un par de días, recuperaremos la normalidad. Y lo que yo más temo en estos casos es que sí, lo que mucha gente querrá jugarlo, habrá gente que se sienta defraudada porque no es lo que espera, o se deja llevar por el hype y el juego del momento, y que a los 3 días pues pase de hablar del juego y cuál es el siguiente juego, que es lo que ocurre normalmente. Tenemos un exitazo, un melocotonazo, ah, que ahora sale en 3 días esto, pum, pues a otra cosa, pum, pues a otra cosa, sin acabar de disfrutar un juego como Hollow Knight, que si quieres me corriges, pero yo creo que en tu caso, en el caso de Suno, incluso en el caso de Ruedi, lo vas a disfrutar mucho, lo vas a jugar como a fuego lento, disfrutándolo bastante, sacándote los trucos, incluso cuando te lo pases, a lo mejor lo dejas de pasar un poco y dentro de un mes o un mes y medio vuelvas a ir para intentar mejorar todo lo que has hecho, descubrir los nuevos secretos. Y yo creo que esa es la esencia a lo mejor del verdadero fan de Hollow Knight, que le va a sacar el 150% los niveles ocultos, los mega bichos que tengan por ahí, hasta sacarlo al 200% para sacarle suco a este juego, porque hasta dentro de muchísimo tiempo no va a haber nada parecido a Silksong. Sí, la verdad que coincido con casi todo lo que has dicho, Ricky. Te has escrito muy bien cuál es la situación. Agregaría una confianza en el estudio, ¿no? En esta gente. Yo me acuerdo cuando llegamos a. Que ya era un meme en enero de 2023, que decíamos el juego más esperado del año, y lo decía Silksong y Silksong y Silksong. Llegamos a 2024 y en 2024 dije: no. Este año no va a salir. Si sale, bienvenido sea, pero que esta gente se tome el tiempo que necesite. Porque lo que han hecho con ese juego y lo que han hecho luego, siguiendo, que le dieron mucho contenido gratuito en forma de DLC, y que nada, hicieron el juego algo muchísimo más grande de lo que era. Y se ve, ¿no? Y se ve en estas políticas de decir, bueno, ¿por qué no hay copia para prensa o para backend o demás? Porque creen que la gente que ha esperado, los fanáticos que han esperado, tienen el mismo derecho o más derecho que la prensa para jugarlo. Eso les trajo mucha enemistad. A partir de ahí se empezaron a sacar muchas noticias negativas. Suban el precio. No soy de los de suban el precio. Pero sí que yo ese juego lo podría haber comprado hoy por $7, $6,90 en Steam, por una cuestión de apoyar el máximo la política que han tenido de tener un precio justo y accesible para todo el mundo. Decidí comprarlo a precio completo. Yo lo podía comprar eso porque mi tienda de Steam está en Argentina, básicamente. Entonces los precios son precios regionales. Pero decidí comprarlo 20 euros y aparte ocurrió una cosa que tuve que comprar la key de Steam a través de Humble Bundle porque Humble Bundle no estaba caído, entonces compré la key y activar la key sí se podía en Steam. Lo que no se podía en Steam era hacer los pagos, meter los productos del carrito en momentos y demás. Entonces, que es un poco súbame el precio, ¿no? Es un poco, no quiero pagar $7 por esto porque esto no vale $7. Y sí que coincido totalmente con lo que has dicho. Yo creo que hay gente que te va a defraudar porque hay gente que va a llegar a este juego por los memes. Va a llegar a este juego por los youtubers, va a llegar a este juego por Twitter, por Instagram, por ver memes y memes y memes y tener un FOMO crecidísimo. Está porque ha sido de los lanzamientos. No voy a decir que más no me queda pasado, pero sí que en este año ha sido de lo más llamativo o de lo que más se ha hablado. Una vez que se dio la fecha, se ha movido muchísimo. Hoy por hoy funcionan todas las cosas mucho por redes sociales. Y yo creo que hay gente que se va a encontrar con un juego que no es lo que espera. Jugar Hollow Knight no es fácil. El primero no es fácil, no es un juego sencillo, pero que este. Como te decía, un poco fuera micro, me está pareciendo mucho más complicado, pero mucho más complicado. Hasta el punto de que alguien que no haya avanzado suficiente en Hollow Knight o no se lo haya pasado, lo va a encontrar un juego muy difícil. O por lo menos me está pareciendo a mí te digo, no sois uno, ¿vale? No puedo hacer una speedrun como hace ella, que se lo pasa en 4 horas y se tiene memorizado todos los caminos y que tiene el 112% completo. Yo el juego lo he jugado unas pocas veces, 2 veces saqué el final verdadero y fin, y no soy de los super completistas del juego. A mí me está costando mucho. A alguien novato, yo creo que le puede llegar a generar un poco de frustración o no entender cuál es la gracia, ¿no? Porque pues, ahora, dicho eso, de momento se siente como un Hollow Knight. No hace hasta ahora, he jugado muy poquito, he jugado 2 horas, no me animo ni a dar primeras impresiones, pero no hace nada que diga esto es mejor que Hollow Knight, pero nadie creo que tuviera esas expectativas de juego. Creo que la expectativa del juego era que no fuera mucho peor, o sea, que no se pudiese alejar mucho de ese nivel, porque como dices, hay muchos, entre los que me incluyo, que consideran que Hollow Knight es el mejor Metroidvania que han jugado nunca. No sé si decir mejor Metroidvania de historia, porque al final son opiniones subjetivas. Es el mejor que yo he jugado. Para mí es mejor que Super Metroid, para mí es mejor que Symphony of the Night, para mí es mejor que Blasphemous o cualquier otro gran Metroidvania que haya afuera. A mí me lo parece, pero es por una cuestión de gusto. Entonces es particularmente injusto exigirle ese nivel, pero lo poco que vi es que puede llegar a no defraudar a su público. El tema es que hay mucha gente que no es el público objetivo que sí se puede sentir defraudado. Claro, como comentábamos antes fuera de micro, que ese público no objetivo que se suma a la ola, que también lo hemos visto anteriormente con Bloodborne, Elden Ring, la saga Souls, que de repente todo el mundo empieza a hablar de ello. Se meten y dicen que no es lo suyo, que esto es muy difícil, no entienden el concepto, no entienden lo que ofrece el juego y se van y echando peste. Cuando el problema no es del juego, sino es tuyo, por no entender lo que el autor quiere hacer con su obra. Entonces, claro, habrá lo que tú comentas, mucha gente por los memes, por los loles, ah, mira, voy a hacer este juego que nunca va a salir, ah, pues lo voy a pillar a 20 euros. A ver, es al final para la empresa, yo cojonudo, porque ingreso de un dinero con el cual no esperaba. Pero luego te genera esas críticas negativas de este juego es muy difícil, mira tu paray, los dibujitos y cualquier mierda que no tiene nada que ver con lo que el artista o los artistas quieren transmitir con su obra. Quitando eso y por lo poco que has comentado, yo creo que ha salido un juego que todo el fan lo va a agradecer, que le va a dar, yo creo, que lo que todo el fan quería, que es un poco lo que tú comentabas, oye, que mantenga el nivel del Hollow Knight, que me mejores X cosas que seguramente fueran mejorables de ese título, y a partir de ahí ya el resto, la base jugable ya la tiene, los gráficos ya los tiene, pues ya es sorprenderme con los enemigos, con ver quién sale, con una historia, con lo que sea que lo acabará haciendo. Por tanto, de aquí yo, por mi parte, felicitar al equipo, a todos los fans de Hollow Knight, que lo van a disfrutar como si fueran enanos. Van a echarse muchísimas horas de diversión, que al final eso es lo que se trata, de cogerte tu juego favorito, el juego que te gusta, echarle horas, desconectar de nuestro día a día, pasarlo de lujo, como yo lo pasé hace unas cuantas semanas con Ninja Gaiden, y eso es lo que buscamos en los títulos, esa diversión, que a veces nos olvidamos que para eso jugamos, para divertirnos, y títulos como este de Sirson seguro que te dará tanto a ti, a Suno y muchos dentro oyentes, incluido Rodici, muchísimas horas de puteo, pero de diversión y de satisfacción al pasar ciertos retos que va a plantear este juego. Tal cual, es como dice Ricky, a mí tengo sonrisa de idiota desde las 4:30 de la tarde y que no se me va. Pequeño detalle, lo que en mi caso particular tenía que corregir o mejorar un poquito, no lo hace. Y hacer un por mis cojones. Dicen, por mis cojones, esto va a ser así. Ah, que no les gusta que esta mecánica funcione así, va a ser exactamente, y creo que es de lo poco que es exactamente igual que el primer Hollow Knight, es esa mecánica. Así que se han marcado, pero están en su derecho. Y nada, la verdad que pocas veces, posiblemente sea la única vez que me ha tocado participar en lo que se le suele llamar, ¿no? La fiesta del videojuego cuando hay un lanzamiento. Por ejemplo, cuando hay un lanzamiento, yo no suelo participar de eso, porque espero hasta estar informado, espero hasta ver qué es lo que pasa, o no me genera hype, o no me interesa. Vamos al caso, GTA 6 es un juego que voy a jugar eventualmente en mi vida, pero el lanzamiento no, porque no me lo pienso comprar para consola, y el lanzamiento de PC tampoco me lo compraré en el lanzamiento de PC. Entonces no voy a vivir parte de eso, y la verdad que estar hoy por hoy de este lado es un lugar que no suelo habituar. Vamos, diría que es la primera vez que estoy en este lado, y la verdad que se disfruta. Siempre pone contento cuando se ve a los demás disfrutar tanto de su juego, y hoy me toca, y la verdad que estoy súper contento al respecto. Por mi parte, no mucho más. Rikis, ¿quieres hacer algún comentario más o chapamos? No, cerramos. Yo creo que qué mejor forma de cerrar un programa que con dos grandes juegos, tío. Así es. Bueno, entonces te despido, Rikis Knight. Buenas noches. Espero que podamos grabar también la semana que viene. Pues hasta dentro de 3 semanitas no me tienes, que me voy de vacaciones, que ya me tocaba salirme de viaje, tío. Tengo ahí cositas pendientes, me estoy rejugando el Gears of War Reloaded, que ya me ha pasado ese juego como 8 o 10 veces, me sé dónde están todas las plaquitas, pero lo estoy disfrutando, así que el que lo quiera disfrutar lo tiene en Game Pass, por si no se quiere gastar ningún eurete, o si tienes la versión antigua la tienes gratis. Y si no, pagas 40 euros en PlayStation, lo que te cuadre mejor para matar ahí locos. Y que también este juego está guay, porque ahora como va a haber mucha gente que se va a meter, pues el online va a tener otra vez otra vida, un online que en su momento a mí me gustó bastante. Y no te digo yo que a lo mejor en un momento de arrebato retro vuelva otra vez retro, hablando de juegos hace 15 años, o 20, no, 20 ya, que no tiene 15, tiene 20 años casi este juego, ya... Porque tú comentabas antes de ese rollo distópico del tiempo que parece que fue ayer, pero no, hace 20 años que salió, más o menos. Y volver a echarme unas partiditas. Y también tengo por ahí el Wukong, que es verdad que lo he dejado un poquito apartado, que me está gustando muchísimo. Y ya cuando lo termine, pues le haremos análisis, que creo que en su momento se nos escapó, si no recuerdo mal. Y lo traeré por aquí en algún momento de este año, porque es un juego bastante largo. Estoy explorando bastante más de lo que normalmente hago en estos tipos de juegos, intentando sacarle todo el mapeado posible, intentando conseguir pues todas las cositas que pueda o vea, y que me parece una auténtica maravilla. Perfecto, muchísimas gracias, Rikis. Muchísimas gracias también para Banta y Demo. Soy Demoni, que se han pasado por el chat, han estado compartiendo impresiones tanto de Ninja Gaiden como de Silksong, de cada uno en su tema, y agradecerles por haberse pasado e invitarlos el jueves que viene, que volveremos a estar esta noche. Recuerden, esto es el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos, y nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.